martes 16 de marzo, con todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Con todo vuestro corazón significa sinceramente, verdadero en palabra y acción. La palabra sincero viene de dos palabras latinas, sine, sin y cera. Al parecer, en el pasado, los escultores deshonestos arreglaban secretamente las fallas y grietas de sus obras, tapándolas con cera que, por supuesto, no permanece siempre. De ahí que sinceridad significa ser real y genuino, no artificial, hablar o actuar de corazón. Escucha Segunda de Crónicas capítulo 25 verso 2. ¿Qué dice este texto? ¿Qué se destaca acerca de lo que está dentro de nosotros? Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. La palabra hebrea traducida como perfecto proviene de la raíz SLM, de la cual se deriva shalom. Básicamente significa lleno, completo o en paz. Aquí tenemos un rey que hizo lo que era correcto, pero no con un corazón recto. No era sincero en sus acciones. Una persona puede estar haciendo lo correcto por razones equivocadas. Aunque podamos engañar a otros por un tiempo y a nosotros todo el tiempo, no podemos engañar a Dios en ningún momento. Es interesante que cuando David oró por su hijo, lo primero que quería era que él tuviera un corazón perfecto. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 19. La sinceridad es importante, porque el que no es sincero, aquel cuyo corazón no está comprometido con lo que es verdadero y correcto, tiene un corazón dividido. Seguramente algo tironea a tal persona, y mientras no lo suelte, mientras la persona todavía dé un lugar a otras lealtades, su corazón no puede ser SLM, completo o perfecto ante Dios. La clave es una entrega completa al Señor, un abandono completo del yo. No es fácil, pero para que eso ocurra, necesitas ser quebrantado en la roca, como vimos ayer. ¿Cuán sincero eres en tu fe? No estamos hablando de dudas ocasionales o de tener preguntas sin respuestas. Todos a veces tienen dudas y todos tenemos preguntas profundas no respondidas. Ni nos referimos a la lucha contra el pecado. Estamos hablando acerca de tu corazón. ¿Está plenamente comprometido con Dios completo delante de Él? ¿O está dividido entre Dios y algo del mundo? Si es así, ¿qué elecciones debes hacer?